matar también, pero yo que creciente fascista, yo que muriera en altar, pero la noche estaba todo mal. Hoy pasó el tiempo demoliendo tele, mientras los plomos juntan los cables, la sangre gracias.